Bueno, es un 7 de junio, un día del periodista complicado, difícil, donde estamos mirando la realidad con mucha cautela, porque la crisis económica en general que vive el pueblo y todos los laburantes, sus oficios, por supuesto afecta también el rol de la comunicación y los que viven de ella. Pero bueno, esta es la realidad que nos ha tocado. Más que enojarnos con la realidad, debemos comprenderla e incidir en ella. Y tenemos que pensar que tenemos que seguir trabajando básicamente para que las comunidades, la gente que se junta, la mirada solidaria, pueda seguir interviniendo en la gestión de los medios. Eso es muy importante. La mayoría de la historia de nuestra democracia estuvo atravesado por la negativa a este paradigma, a esta visión. Entonces, hoy más que nunca tenemos que pensar eso y tenemos que, bueno, sumar miradas, persuadir, convencer y escuchar, escuchar mucho. Todo esto, por supuesto, pensándolo. En un marco de discusión sobre cuál es la soberanía comunicacional de Argentina hoy, tan vapuleada, tan atacada. Entonces, bueno, esto es importante, seguir pensándolo, generando lazos, generando vinculaciones y pensando en conjunto, sumando miradas, sumando perspectivas para poder tener ideas mejores que convenzan, que persuadan y que finalmente puedan hacer las que las cosas funcionen en el mediano plazo de otra manera.